10:58 de la mañana, seguimos hasta el mediodía en Mañana es Mejor por la Radio Pública. Y veníamos de Rosas y seguimos un poco más con Rosas, ¿no, Federico Suárez? Sí, vamos a analizar un poco su vida antes de entrar en su vida política, ¿no? Vamos a hacer un recorrido cortito. Rosas, digamos, nace el 30 de marzo de 1793, ¿no? De chico asiste a un colegio privado. Ojo, los colegios privados de aquel entonces existían, eran muy caros. Un colegio privado lo tenía Francisco Argerich, por ejemplo, que era, digamos, las familias más adineradas mandaban a sus hijos ahí, los otros lo mandaban al colegio San Carlos. El Estado, digamos, bancaba el colegio San Carlos, que igualmente había que pagar menos que el de Argerich. Pero Rosas, lo que eran las letras, mucho no le gustaba, no termina ni siquiera la primaria y termina haciendo tareas rurales en los campos de sus padres, ¿no? Su padre, Domingo Ortiz de Rosas, uno de los principales adinerados y principales terratenientes de aquel entonces, sobre todo en la industria saladera de Buenos Aires. Estamos hablando de principios ya de 1800, para ubicarnos un poco. La cosa que Rosas es un poco rebeldón, ¿sí? Él era Ortiz de Rosas, con Z en realidad su apellido. Se enamora de Encarnación Escurra, que va a ser su amor para toda la vida. Y una compañera que lo va a seguir hasta en la política, digamos, ¿no? Y acá hay una cosa extraña para la época, porque ellos se querían y lucharon para casarse, porque Rosas estaba destinado para otra mujer. Lo iban a casar con estos casamientos arreglados, y la cosa es que tanto Encarnación como Juan Manuel de Rosas le mienten a sus padres diciéndole que Encarnación estaba embarazada, y no estaba nada embarazada, y se terminan casando. Los padres aprovechan y, bueno, dice, como un escándalo que ya estaba embarazada, digamos, de soltera, hacen que Juan Manuel y Encarnación se casaran, y era una mentira piadosa. Después se lo blanquean a los padres, se armó un revuelo importante, pero ya estaban casados. Ahí Rosas decide abrirse de sus padres, se cambia el apellido, digamos, Rosas lo vamos a conocer con ese, porque hay una cuestión, él se pelea con su padre, y le devuelve la herencia, digamos. Él renuncia a la herencia que iba a tener, porque primero venía ya la cosa media complicada, que Rosas haya abandonado sus estudios, después con este casamiento donde mintieron. Encarnación estaba destinada a ser monja, digamos, en la otra familia. Los Escurra, digamos, fueron una familia también muy importante de Buenos Aires, es decir, acá unas familias adineradas que estaban arreglando casamientos. Ellos inventan esta falacia de estar embarazada en Encarnación. Enseguida igualmente les embaraza Encarnación, al toque, digamos. Pero al toque de casada, ya fue, era legal ahí. Pero ¿qué pasa? Ahí se abre la sociedad, digamos, se abre de la herencia de su padre, se cambia el apellido, muy ofuscado con sus padres por cuestiones de manejo de dinero, y entra en la industria del saladero asociado con Terrero y con Luis Dorrego, digamos, que eran otras familias, digamos, que vivían del saladero. La cosa que Rosas empieza a hacer negocio, le va muy bien con el tema con la industria del saladero, y compra su propia estancia. A los 20 y pico de años, 22, 23 años, ya era propietario de una estancia Rosas, que era la estancia Los Cerrillos. A partir de ahí empieza también una movida dentro de la política. En 1823 se va a nombrar gobernador a Martín Rodríguez, perdón, en 1820, del 20 al 24 va a gobernar Martín Rodríguez con un Bernardino Rivadavia como secretario de gobierno, que en realidad el que manejaba los hilos era Bernardino Rivadavia. Lo nombran a Rosas comandante de la milicia urbana, digamos, de las milicias del interior de la provincia de Buenos Aires, y hay un Rosas que hace un trabajo interesante con los pueblos indígenas, de convencer a estos pueblos indígenas de que San Martín, digamos, estaba haciendo una epopeya importante para liberar América del poder español de aquella época. Toda la década del 20 todavía algunos pueblos originarios se habían convertido en realistas, otros se habían convertido en patriotas. Rosas hablaba el pampa, el idioma pampa y el idioma mapuche, y los parlamentos donde él asistía para hablar con los indígenas le hablaban su idioma, entonces se gana el respeto de muchas de las poblaciones indígenas. Esto hace que mantenga la frontera bastante calmada hasta que el gobernador de Buenos Aires decide, en cierta forma, hacer una campaña al desierto, no respetando los tratados que había hecho Rosas. Rosas le dice, no vas a atacar a la tribu Yanquetruz, que era un cacique que estaba en el centro de la provincia de Buenos Aires, y Martín Rodríguez va y lo ataca. Entonces esto hace que Rosas se abra de este gobierno, digamos, renuncie a su comandancia y empieza a formar una milicia propia, que son los Colorados del Monte. O sea, los Colorados del Monte durante mucho tiempo van a ser los que van a resguardar las estancias de Juan Manuel de Rosas, porque empieza a hacer un poderío desde el saladero, ¿no? Ya en 1820 participa del Pacto de Vanegas, un pacto entre la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, que estaban en guerra civil, donde Rosas le entrega 30.000 cabezas de ganado a Estanislao López, que es el otro caudillo santafesino, otro caudillo federal, ¿no? Se retira un poco de la política hasta que aparece muy fuertemente en 1828 bajo el gobierno de Dorrego, cuando Manuel Dorrego asume la gobernación de Buenos Aires luego de la guerra con el Brasil. Lavalle lo derroca, digamos, Lavalle le produce un golpe de estado, Lavalle fusila a Dorrego en Navarro, Dorrego no lo escucha a Rosas, porque Rosas le dice al Navarro: no presentes batalla acá. No presentes batalla porque te vas a enfrentar a un ejército sumamente profesionalizado, que era el ejército que venía del cruce de los Andes y de la guerra con el Brasil, comandado por Lavalle, ¿no? Entonces, Dorrego no lo escucha, participa igual de esa batalla al Navarro. Dorrego estaba confiado que iba a ganar la batalla porque él tenía 2.000 hombres y Lavalle tenía solamente 800, pero eran hombres de caballería, 800 veteranos, digamos, ¿no? A los primeros disparos, los 2.000 hombres de Dorrego se desbandan y Dorrego cae prisionero y Lavalle lo fusila. Ahí Rosas entra ya en una política, entra en la carrera política ya con mucha mucha efervescencia, ¿no? Porque termina haciendo un pacto con Lavalle, el pacto de Puente de Márquez, fue una batalla que se sucede en Puente de Márquez entre las tropas de Santa Fe y Buenos Aires contra Lavalle. Lavalle ahí le ofrece el gobierno a San Martín, que San Martín había venido para la guerra del Brasil, que no se baja al barco, y San Martín le contesta con mucha sutileza: yo a usted lo tenía que mandar a fusilar cuando estaba bajo mis órdenes, yo me vuelvo a Europa. Y San Martín deja una carta donde dice: acá tiene que gobernar una persona que pueda bancarse, digamos, contener al otro partido. Acá ya estábamos divididos en unitarios y federales, pues mucha mucha presencia, mucha fuerza. Lavalle unitario, Rosas federal. Hay una anécdota muy linda que dicen que en estas trifulcas, digamos, Lavalle se acerca a la estancia de Rosas. Lavalle y Rosas, que son enemigos políticos, fueron hermanos de leche. Esto es una cosa muy loca, es decir, la nodriza de Rosas le daba la teta a los dos, siendo bebés, o sea que eran contemporáneos. Lavalle jugaba con Rosas de chico, jugaban en la estancia, en una de las tantas guerras civiles, ya estamos promediando el año 1840, cuando se forma la Liga Unitaria y el Pacto Federal. Lavalle se acerca en persona a la estancia de Los Cerrillos, a hablar con Rosas, a parlamentar, y cuando llega, Rosas estaba de campaña, se había ido al tambo, no existía el saladero, ¿no? La cosa que Lavalle se cuesta dormir en la cama de Rosas, porque él conocía el lugar, digamos. Fíjense el revuelo que se armó, porque la escuadra federal, la guardia federal no sabía qué hacer, estaba el enemigo durmiendo en la cama de Rosas. La cosa que Rosas viene, cuando lo ve, le dice: déjenlo dormir, preparen un mate y cuando se despierte me llaman. Y armaron ahí los destinos del país tomando mate los dos, como viejos amigos, enemigos, ¿no? Y ahí es donde está el mito que se crea el dulce de leche, porque Rosas acostumbraba a tomar leche caliente muy azucarada, y en el revuelo, cuando Lavalle se acerca a esta, digamos, a su casa, en el revuelo que armó se quedó la leche al fuego con el azúcar y se formó como una pasta que dicen que el dulce de leche se inventa ahí, digamos, ¿no? Es un poco un mito, habría que chequearlo un poco más. La cosa que Rosas, volviendo a la carrera política, cuando Dorrego fusilado, le ofrecen el gobierno, digamos. ¿Por qué le ofrecen el gobierno a Rosas? Porque era, digamos, un empresario, si vamos al caso, un empresario de la época, un empresario que tenía fama de mano dura con sus estancias, y la economía de Buenos Aires estaba partida, porque veníamos de la guerra con el Brasil, no había recursos, estábamos en deuda, estábamos en quiebra, había inflación para la época, había una moneda que no tenía respaldo en oro, había, digamos, divisas que se escapaban constantemente, cosas que suceden en el siglo XXI también, ¿no? La cosa es que se le ofrece el gobierno a Rosas un poco para acomodar la economía. Va a asumir con lo que se llama las facultades extraordinarias, o sea que Rosas podía nombrar gente del Poder Legislativo y del Poder Judicial. En 4 años acomoda la economía de Buenos Aires, primero con una economía de guerra, digamos, forzada, una economía donde tuvo que subir precios, recortar el gasto, pero él, cuando deja el gobierno en 1832, deja la provincia de Buenos Aires con un superávit, es decir, la administra, digamos. Está considerado el primer gobierno de Rosas como uno de los mejores, digamos, administra la economía, la pone de pie. Cuando lo van a reelegir, él no acepta ese gobierno porque él quería la suma del poder público. Ya le empezó a gustar el poder, digamos, ¿no? La suma del poder público era manejar todo, poder legislativo, judicial y ejecutivo. La sala de representantes de Buenos Aires le dice que no. Se suceden unos gobiernos internos, ahí Viamonte va a estar un tiempo, después va a estar Vicente Massa, que Vicente Massa es asesinado, los federales se dividen en dos, los rosistas y los antirrosistas. Y ahí tenemos una encarnación escurra muy presente. Crea la sociedad patriótica, digamos, lo que va a ser más tarde la mazorca. Crea una policía de choque, digamos. La mazorca asesinaba. La mazorca perseguía a los enemigos de Rosas y aparecía alguno degollado, aparecía alguno liquidado, digamos. Entonces, esa formación de encarnación escurra y esa formación de cuadros hace que durante los 3 años que Rosas no estuvo, de 1832 a 1835, la figura de Rosas sea creciente y con todo el despelote que era Buenos Aires en esos 3 años, ¿qué hizo el pueblo? Pidamos a Rosas otra vez, pidamos restaurador de leyes, como se lo decía, ¿no? Rosas en ese lapso de 3 años lo que hace una campaña al desierto también. Sale a matar indígenas para tener más tierra, para preparando un poco lo que venía, que era su segundo gobierno, porque él sabía que venía un gobierno más largo, no de 4 años, que había que acomodar. ¿Por qué había que acomodar? Porque el pacto federal de 1831 entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, le sale una contra, la Liga Unitaria. La Liga Unitaria estaba comandada por Paz, por la Madrid, que las provincias del interior se oponen a la política de Rosas y se oponen a la política federal. ¿Qué querían básicamente los unitarios? Un gobierno centralizado. Un gobierno que desde Buenos Aires, el mismo presidente, organizado por una constitución unitaria, el presidente elija a los gobernadores de la provincia. El federalismo que quería, no, que cada provincia elija a sus representantes. Esa, por ahí, a grandes rasgos, la diferencia muy grande entre unitarios y federales. Se mezcla todo, porque si vamos a analizar la política de Rosas, es una política unitaria porque no reparte la aduana. Pero sí dejaba que las provincias elijan sus propios gobernantes. Cuando no le convenía al gobernante, hacía tranzas entre ellos para atacar esa provincia. Después lo hacen los unitarios en la generación del 80, y lo hizo Rivadavia antes. La Liga Unitaria se hace fuerte en el interior. Esto parece una contradicción, ¿no? Porque los unitarios pretendían un gobierno fuerte desde Buenos Aires, pero se hacen fuerte en el interior. La cosa que Rosas, lentamente, cuando asume en 1835 su segundo gobierno, tiene dos revueltas unitarias, una al mando de Lavalle, muy fuerte, en 1841, palanqueada por Francia, palanqueada por Brasil, palanqueada por algunos exiliados de Chile y de Uruguay. Los unitarios hacen un desastre en el interior porque atacan poblaciones enteras, hacen matanzas increíbles, hacen matanzas que se llevan puesto, digamos, poblaciones rurales. Los unitarios entran por Corrientes, la idea era entrar por Corrientes, entrar por el norte, hacerse fuertes en Córdoba. Por Corrientes entra una columna de Lavalle, que era la columna financiada por Francia y por estos países que yo les nombraba, y en el interior venían Paz y la Madrid. La idea era concentrarse en Córdoba, esa Liga Unitaria, después atacar Buenos Aires. La cosa que los federales aprovechan, algún desconcierto entre Lavalle y sobre todo sus segundos, Paz y la Madrid, que no se ponen de acuerdo, es más, la Madrid se termina yendo al norte, Paz se queda en Córdoba, Paz cae prisionero de Estanislao López, que era el caudillo santafesino. La cosa que, bueno, esta revuelta termina con los unitarios muy alejados del poder y con un Rosas totalmente fuerte en 1841. ¿Qué es lo que tiene Rosas después? Los bloqueos que hablábamos al principio. Esos bloqueos anglo-franceses que, palanqueados también por unitarios exiliados, hacían que no escribían cartas constantemente a Francia e Inglaterra diciéndoles que no gobernaba una dictadura, que gobernaba un ser despótico, que gobernaba una persona que se creía que era emperador de las Pampas. Rosas hace un gran vínculo con la Confederación de Bolivia, hace un gran vínculo con los chilenos, hace un gran vínculo con el Paraguay, digamos, con los países limítrofes, hacen una especie de coraza contra todas estos bloqueos franceses e ingleses. Los bolivianos muy presentes con nosotros, cuando nos bloquean el puerto, constantemente la Confederación Boliviana escribiéndole cartas a Rosas, que se ponían a disposición para cualquier cosa. Es decir, Rosas no solamente defiende la soberanía, no solamente defiende un poco lo que es los intereses económicos de la Confederación Argentina, sino que hizo una buena relación con todos los países limítrofes. Incluso intercede en una posible guerra que se estuvo por dar entre Perú y Bolivia, intercede diciéndoles, muchachos, si nos peleamos lo que estamos acá adentro, en América del Sur, olvídate, nos van a... Y bueno, en cierta forma después pasó, ¿no? La cosa es que una relativa calma después del bloqueo, en el 49, hasta que aparece un Urquiza, gobernador de Entre Ríos, aliado de Rosas en su momento, federal también, que hace un pronunciamiento un poco extraño. El pronunciamiento lo hacía Buenos Aires siempre. ¿Qué significa este pronunciamiento? Que Rosas escribía a las provincias si las provincias le seguían delegando las facultades de las relaciones exteriores hacia afuera. Urquiza se pronuncia en contra. Urquiza dice, quiero ser yo ahora. Entre Ríos va a ser la provincia que va a defender los intereses de la Confederación. Urquiza está un poco harto de que el puerto de Buenos Aires se lleve todos los laureles y con el bloqueo anglo-francés no pudieron pasar las naves inglesas y las naves francesas, digamos, para comercializar con esos puertos. Previamente está la batalla de la Vuelta Obligado, ¿no? Que es el hito de el federalismo, ¿no? Que con una marina que no existía en la Argentina, le hace frente a la marina inglesa, Lucio Mancilla, ahí en lo que es Vuelta Obligado, cerquita de San Pedro. Y Urquiza eso ve que empieza a desgastarse un poco el gobierno federal de Buenos Aires, la Confederación, porque constantemente le pide a Rosas, bueno, ya no tenemos bloqueo, ya no tenemos problemas económicos, en cierta forma, ¿no? vamos a hacer la Constitución y que se elija un poder ejecutivo, que la gente empiece, no a votar, digamos, porque recién el voto va a ser en la época de Irigoyen, ¿no? Pero el voto, digamos, como lo conocemos ahora y no tanto. La cosa es que Urquiza se pronuncia así, entra en una disputa con Rosas, Urquiza hace una alianza con Brasil y con Uruguay, se forma un ejército, digamos, el ejército grande, que le dicen así, el ejército grande viene a derrocar a Rosas, ¿sí? Se produce la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, con todos los exiliados unitarios, aparecen Mitre, aparecen Sarmiento, que estaban todos exiliados, bajo, digamos, el mando de Urquiza. La batalla es bastante despareja, se produce, para que tengamos una idea, en lo que es el Palomar, cerquita del partido de 3 de febrero. A Rosas se le da vuelta a Pacheco, que Pacheco fue general de San Martín y que era, digamos, el estratega. No es que se le da vuelta. Pacheco y Martiniano Chilaver, que eran los dos generales más importantes de Rosas, Rosas es como que dice, yo me voy a hacer cargo de esta batalla, como que no subestima al enemigo. Dice, vienen 30.000 soldados, nosotros tenemos 32.000, le vamos a ganar. Entonces Pacheco le dice, la táctica que estás utilizando no está buena, porque Rosas acantona su ejército detrás de un palomar. Digamos, como un ataque en media luna, lo forma en media luna. Y del otro lado venía el ejército de Brasil, que la verdad que era infantería muy poderosa, venían generales que se habían hecho en campos de batalla contra el Imperio Portugués, venía Urquiza, que tenía mucha presencia en lo que fue Entre Ríos, porque Urquiza gana su poder batalla tras batalla, digamos, para ser gobernador de Entre Ríos. O sea que tácticamente Pacheco le discute a Rosas, Pacheco se va, le renuncia el mando, entonces Rosas toma el mando a partir de ahí, ¿no? La batalla es muy desigual, no se sabe quién empieza a tirotear, se dice que hubo escaramuzas por todos lados, incluso la Madrid le erra en el cálculo y termina saliendo como a 30 kilómetros del campo donde tenía que entrar. ¿Cómo termina esta batalla? Las tropas rosas se quedan sin municiones. Urquiza aprovecha, avanza sobre el Palomar, Rosa se la ve venir, firma su renuncia abajo de un retablo, de un árbol que hoy está señalizado en aquel lugar, en lo que es Campo de Mayo, en la base aérea del Palomar. Y Rosas tenía preparado que si perdía esa batalla se iba a exiliar a Inglaterra. Entonces se disfraza, se pone un poncho, digamos, tiene una mano herida bastante complicada esa mano, carga a su hija Manuelita y se toma un barco y se va a Inglaterra. A partir de ahí cambia la política, cambia el escenario de todo lo que es, digamos, la Confederación Argentina, porque Urquiza sí llama a un congreso, se dicta la Constitución, una Constitución federal, pero se produce algo que Rosas había dicho. Rosas, antes de esta batalla, dice, ustedes quieren una Constitución, en cuanto firmemos una Constitución, no, las provincias se separan todas. Eso le dijo Rosas a los unitarios. Cuando se crea la Constitución, cuando Urquiza entra en Buenos Aires, los unitarios lo primero que hacen es separar a Buenos Aires del resto de la Confederación. O sea, Mitre, que se encarga del Estado de Buenos Aires, hace un Estado aparte. O sea que durante un tiempito, durante unos 6 años que dura la presidencia de Urquiza, Buenos Aires estuvo separado de la Confederación, era un Estado aparte. La capital de la Argentina fue Paraná. Y recién en la presidencia de Mitre, en la presidencia de Mitre vamos a tener Buenos Aires, que vuelve a ser parte de esa república, ya no Confederación sino república, comandada por tres poderes, que tenemos una Constitución federal pero más unitaria que nunca. Entonces un poco empieza este derrotero. Rosas con Urquiza tiene buena correspondencia. Urquiza en cierta forma le quiere devolver sus bienes, porque cuando Urquiza entra en Buenos Aires, presionado por Sarmiento y por Mitre, confiscan todos los bienes de Rosas. Rosas entra en la pobreza. Rosas quiere que el Estado de Buenos Aires le pague, digamos, una especie de jubilación. Se la niegan constantemente hasta que, bueno, termina ahí exiliado en esa ciudad, donde muere en 1877. Y como un granjero, como un farmer, ¿no? Por eso la obra de teatro que hablábamos recién. Cuando asume la generación del 80, Rosas era mala palabra. E incluso los ingleses lo tienen a Rosas diciéndole, hagan negocios con nosotros porque si no se lo devolvemos a Rosas. Imagínense la generación del 80 como se ponía, ¿no? La cosa es que, bueno, Rosas es una persona que nunca tuvo mármol, para mí, nunca tuvo mármol, porque es odiado y amado al mismo tiempo. Los defensores de Rosas... Hay un instituto de estudios históricos, Juan Manuel de Rosas, que en su momento lo comandó Pacho O'Donnell, que realmente resaltan la figura de Rosas como un tipo que vino a organizar en cierta forma un país, y otros te van a hablar desde una dictadura donde hubo presos políticos, donde hubo fusilamientos, donde hubo medios de prensa que no podían salir al aire. También del otro lado, siempre Rosas constantemente decía, a mí me juzgan por cómo... como soy con la prensa y a mí me juzgan, pero los unitarios, fíjense lo que hacen, los unitarios que quieran derrocar a Rosas buscaban aliados extranjeros, buscaban aliados en Inglaterra, buscaban aliados en Francia, buscaban aliados en Brasil, y cuando venían las montoneras unitarias hacían desastre, ¿eh? Esto también hay que decirlo, ¿no? Porque después pasó a la historia Lavalle, pasó a la historia Alvear, pasaron a la historia todos los unitarios, pero también tenían lo suyo, y es la misma generación del 80 que cuando es gobierno se va a encargar de llevarse puesto a López Jordán, al Chacho Peñalosa y a Felipe Varela, por ejemplo. Otra de las frases de Rosas, él decía que siempre se lo criticaba por su manera de gobernar, pero no tenían en cuenta los críticos que habían sucedido un montón de hechos extraordinarios durante su gobierno. Eso lo remarcaba siempre y acusaba a los unitarios de esto. Los unitarios, él siempre decía, los unitarios nunca dejaron gobernar en paz. Si nosotros nos hubiéramos puesto en dos o tres puntos de acuerdo con los unitarios, no pasaba lo que tenía que pasar. Y yo no gobernaba lo que tenía que gobernar. Hay una cosa que es cierta. Rosas gobierna 17 años su segundo mandato, de 1835 hasta el 52. Pero cada cuatro años él presentaba su renuncia. Y no se la aceptaban. Es más, él antes de la batalla de Caseros, cuando Urquiza se pronuncia, su mandato vencía en 1850. Se produce el pronunciamiento de Urquiza, él renuncia, porque dice, bueno, ahora hay otra provincia que quiere, yo le renuncio. Y la Junta de Representantes, la Sala de Representantes, no le aceptaba nunca la renuncia, se la renovaba cada cuatro años su mandato. Él, en cierta forma, utilizaba ese pretexto, ¿no? En la época de Rosas, por ejemplo, aparecen los grafitis políticos, los grafitis, las pintadas, eso no era una cosa común, y aparecían pintadas. Rosas tuvo de aliados, digamos, a la clase alta, por los terratenientes, que la verdad los terratenientes en la época de Rosas se han llenado guita, y la clase baja, el pueblo bajo, el bajo pueblo, como se llama, el bajo pueblo lo adoraba a Rosas, incluso la población negra. La población negra, cuando cae Rosas, ¿sí?, los negros constantemente decían, nuestro padrino va a volver, nos quedamos tranquilos. Hay un hecho en el libro de Lucio Mancilla, una excursión a los indios ranqueles, que ya lo nombré varias veces acá. Hay un negro que tocaba el bandoneón en la toldería, ¿no? Un hincha pelota, parece que tocaba y tocaba muy mal. Entonces Mancilla constante. Y Mancilla era sobrino de Rosas. Lucio Mancilla era sobrino de Rosas, ¿no? Entonces una vez lo llama y le dice, basta de tocar el acordeón porque sos horrible. En serio, con otras palabras, ¿no? Se lo dice. No, lo que pasa es que este acordeón a mí me lo regaló mi padrino Juan Manuel de Rosas y nosotros estamos esperando que vuelva. Constantemente el bajo pueblo esperaba la vuelta de Rosas. Lamentablemente volvió en un cajón. Para esta gente volvió en un cajón en el año 93. Yo me equivoqué, dije en el año 89, pero fue en el año 93. No, dijiste bien, 93. Ah, 93, dije. Bueno, en el año 93 que se repatrian los restos de Rosas, ya vuelvo a decir, una figura totalmente discutida, digamos, por sus formas de gobernar, y que estuvo muy silenciada por esta generación del 80, que es la que escribe la historia. La generación del 80 es la que escribe la historia. La generación del 80, con Mitre como historiador y con Vicente López en un primer momento, es la encargada de decir, a este lo bajo, a este lo subo, a este lo bajo, a este lo subo. Y a Rosa lo mandaron al subsuelo. Y a Lavalle lo mandaron ahí arriba. Fede, ¿dónde están los restos de Rosa? En el cementerio de la Recoleta, en la bóveda familiar. Es decir, está con su padre, con Encarnación. Es una bóveda sencilla, digamos, que... resalta el nombre de Ortiz de Rosas, digamos, porque es la familia. Recordemos que Juan Manuel se cambia el apellido por una disputa con el padre. 3 y 4 de diciembre se va a estar dando en el Teatro Municipal Trinidad Guevara El Farmer, esta obra de teatro, así que estaremos atentos. Los últimos días de Rosas terminan con esto, notaba recién, ¿no? Como un granjero en Inglaterra. En Inglaterra. Hay un detalle que no conté porque Rosas estuvo varias veces en Luján, ¿eh? Estuvo varias veces en el Cabildo, porque el Cabildo funcionaba como una cárcel. Acá estuvieron presos los hermanos Reina Fe y estuvieron presos el General Paz en la época de lo que era el gobierno de Rosas. Y Rosas viene a inaugurar la Escuela 2. La Escuela 2 de Luján la viene a inaugurar de una clase de gramática. Eso también era un detalle que está bueno tener en cuenta, porque al restaurador de leyes, al gobernador de Buenos Aires, lo tuvimos varias veces en Luján. Todos estos datos, interesantísimos. Nosotros nos quedamos acá con la boca abierta cuando relata la historia nuestro amigo Federico Suárez. Los esperamos el próximo jueves. El próximo jueves estamos acá. Dale, gracias. Ha pasado por el aire de Mañana es Mejor Hoy con Juan Manuel de Rosa, Federico Suárez.